Bueno, estamos conversando con Víctor. Saludamos a todas las personas que puedan estar escuchando el Noticiero Ciudadano. Estamos desde Río de Janeiro despachando en directo para el Noticiero Ciudadano de la Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile y queremos preguntarte primero cuál es el rol a lo mejor de los medios de comunicación en este marco y en este contexto de las Olimpiadas de Río 2016. Coméntanos un poco qué es Mutirao. Muchas gracias a toda la gente escuchando este Noticiero Ciudadano. El rol que cumple este encuentro de medios acá en el Mutirao en Río de Janeiro es básicamente porque comprendemos que aprender y practicar los medios libres es algo que no se enseña en la escuela de periodismo, por ejemplo, no se enseña en la escuela de comunicación, sino se aprende en la ruta. Entonces, esto es parte de una comprensión de que los medios se fortalecen y se activan en la ruta de encuentro por los territorios de lucha y resistencia del continente. Entonces, el Mutirao surge en esta inspiración, básicamente. El tema es, nos tocó buscar y juntar los colectivos más activos y más expresivos y más involucrados con las luchas sociales para sumar esa fuerza y llevar este mensaje de los impactos sociales de las Olimpiadas, porque lo que sabemos es que la prensa internacional está concentrada en todo el tema deportivo, en toda la propaganda deportiva, en el tema de los recordes de los atletas y el turismo que la ciudad también está invirtiendo mucho por esto. Entonces, la misión es sumar colectivos, sumar comunicadores que puedan producir y que puedan visibilizar estos impactos y romper el cerco mediático que se pone ahí una ciudad cuando recibe un mega evento como las Olimpiadas, por ejemplo. Alrededor más o menos de cuántos colectivos creen, porque también estamos con otro compañero que también se va a presentar, ¿cuántos colectivos están conformando esta transmisión a través de la radio, pero también este encuentro de medios de comunicación libres? Bueno, Mutirao es un encuentro de personas que están acá en Río presencialmente y también están conectadas desde sus lugares. Entonces, yo diría que nosotros tenemos más o menos acá 30 y pocos colectivos presentes y casi 100 colectivos articulados en lo que estamos llamando de caja de resonancia, que son los colectivos que van a compartir y que van a dar visibilidad a las cosas que estamos produciendo acá. Entonces, estamos ahí más o menos representados por Chile, por Perú, por Argentina, por Colombia, por México, por Guatemala y ¿qué más? Ahí estamos, ¿no? Y Brasil, hay unos compañeros puertorriqueños también que viven en Nueva York y que es parte del continente latino que se está ahí aislado, pero es la colonia puertorriqueña en Nueva York, también vienen para acá. Entonces, son todos estos países ahí representados para alzar la voz, para dar luz a los contenidos y a los impactos sociales de esta situación en Río de Janeiro. Tal vez preguntar sobre los principales ejes o tópicos que se van a tratar en este encuentro y en esta transmisión especial de medios libres, que también va a estar siendo seguida por los medios de comunicación comunitarios, autónomos y libres en nuestro territorio, que es Chile en este caso. Pues lo que pasa es que para la realización de los Juegos Olímpicos, el gobierno y todas las fuerzas represoras emprendieron una serie de situaciones que, por ejemplo, están concentradas en los temas de la militarización, la gentrificación, la evaluación del costo de vida en la ciudad, la precarización de la educación y de los servicios sociales como hospitales, transporte público, el tema de la represión a las protestas y los presos políticos y el tema de la persecución y también del cerceamiento de la libertad de expresión. Entonces, hay un paraguas de temas que estaremos trabajando, pero también con el tema de género, de turismo sexual, de todos los temas que están directamente, el racismo, el medio ambiente, todos los temas que están relacionados a esto, porque la llegada de un mega evento, además de ser un evento deportivo, trae todo un conjunto de situaciones a la ciudad que están ahí en realidad relacionado a lo que este territorio ya sufre, pero se potencializa así con todo. Entonces, lo que se está viendo es el racismo de la policía, el exterminio de los jóvenes negros en las favelas, el tema de las escuelas, cómo precarizaron y cómo criminalizaron a los profesores que estaban en el paro. Entonces, el tema del turismo sexual también, que siempre es un tema muy polémico de discusión, porque hay toda una demanda de turistas que llegan buscando por eso. Entonces nosotros estaremos concentrados en estos temas y relacionados y nos acercando de los colectivos que están acá en la ciudad ya trabajando con estos temas para que también los comunicadores que llegan puedan encontrar una referencia legítima y una referencia fuerte de las luchas más radicales y de las luchas más cercanas a la base y el movimiento popular. Hola a todos, escuchas, mi nombre es Ali, Taller Interruptor de Colombia. Un poco para retomar lo que se ha venido hablando en relación a los objetivos del Mutirão y el encuentro que se está realizando aquí en la ciudad de Río de Janeiro, va por cuenta también de hacer un contrapeso a esa estructura económica que difunde la información global, en este caso la Red Globo, que está encargada de difundir toda la información de lo que acontece sobre los Juegos Olímpicos, pero que al mismo tiempo oscurece, pone una cortina de humo sobre la ciudad que no muestra la realidad. Creo que nosotros aquí estamos encontrándonos para intercambiar conocimientos, para seguir uniendo fuerzas y poder hacer llegar los mensajes más allá de las barreras que nos imponen. Por en cuanto a la ciudad, pues sí, eso, viene, la ciudad está cargada de una historia también que ha sido muy represiva para la sociedad. Vemos cómo a través de estos Juegos Olímpicos lo que se quiere es como internacionalizar una ciudad que a través de su historia ha tenido momentos que han sido crueles y oscuros, y en donde vemos que la autoridad a través del tiempo no ha cambiado. Estamos viendo cómo encierran a la gente más favelada en sus territorios y no los dejan llegar a estos enclaves turísticos que crea la ciudad para hacer circular como el dinero y las personas que hacen circular ese dinero y también la información. Entonces nosotros vemos cómo se presenta un grado de segregación en la ciudad a través de la movilidad, a través de las prácticas sociales, la vigilancia, el control, y pues eso, la idea es como a través de del encuentro de muchas personas de diferentes ciudades, de diferentes ambientes de América Latina en especial, se encuentren para poder intercambiar esas formas de difusión, esas formas de encuentro, y también para seguir tejiendo una red que siga alimentando esa fuerza para potencializar los mensajes que no dejan emerger.